At Night, canción de Shakedown. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Escuchan Estrellas de Medianoche, fin de semana, lo mejor del dance, los géneros del dance en todas sus facetas, en todas las décadas de la música. Como esta canción de los 80, Unexpected Lovers, que interpreta Live. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Somebody call 911. Shawty fire burning on the dance floor. Ooh. What a quad. Kingston, let's go. Hey. That super thing, hotter than the sun in the south of Spain. Got me soon as I walk through the door. Oh, my pockets started tickling. The way she dropped below that thing got me wanna spend my money on her. She get it popping like it dropping that birthday cake. Got a candle, need to blow that crazy flame. Oh, wait, I take my red, black card and my jewelry. Shawty is cool like the fire. Somebody call 911. Shawty fire burning on the dance floor. Whoa, I gotta cool her down. She won't bring the room to ground on the dance floor. Whoa, she's fire burning on the dance floor. That little shawty's fire burning on the dance floor. She's fire burning on the dance floor. That little shawty's fire burning. I'm afraid we'll go in lanes. Little mama game is about to change. She'll be on covers over the world. She get it poppin', lockin', droppin' that birthday cake. Got a candle, need to blow that crazy flame away. I take my red, black card and my jewelry. Shawty is cool like the fire, cool like fire. Somebody call 911. Es un dance del siglo XXI con Sean Kingston, Fireburner. En Estrellas de Medianoche, la música disco. Una canción original de un cantante, un solista llamado Neil Diamond. La hicieron en versión dance disco los Bidu Orchestra. Girl, you'll be a woman soon. Nena, pronto serás mujer. I'll be your man. Dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Don't you want me? Don't you need my time? Don't you need me? Don't you feel alright? You don't you want me? Don't you need my time? Don't you need me? Don't you feel alright? You want me, sabes, no me quieres. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Y es la gran Janet Jackson, Together Again, en Estrellas de Medianoche, dance de los 90, juntos de nuevo. There are times when La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Cumbia colombiana hicieron este tema Dance Siglo XXI y lo llamaron Heater. Es Samim. En Estrellas de Medianoche, una canción reggae. Música reggae con Third World. Now that we found love, what are we gonna do with it? ¿Qué vamos a hacer con ese amor ahora que ya lo encontramos? Yeah. del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Dance del siglo XXI con Robinson Valenti. Él dice, I'm such a fool, qué tonto soy. Estrellas de Medianoche, por emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Y bueno, hoy es fin de semana, ya pasamos del viernes al sábado, ya hoy estamos a 29 de marzo, año 2025. De hecho, ya han transcurrido 40 minutos del nuevo día del sábado. Y esto es Estrellas de Medianoche. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Es una banda danesa, laid back y White Horse en Estrellas de Medianoche. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Please don't stop the music. Please don't stop the music. possible candidate. Yeah, who knew that you'd be up in here looking like you do? You make us staying over here impossible. Baby, I'ma say you're all. Stop the Music, no pare la música, una canción de Rihanna, de los primeros éxitos de esta cantante de Barbados, que triunfó tanto en la primera década del siglo XXI con canciones como esta. En Estrellas de Medianoche, la música disco. Es con Chic Le Freak. Down.